Lección 1 para el 6 de abril del 2019. Los ritmos de la vida. Sábado 30 de marzo. Lee para el estudio de esta semana Génesis 1, Génesis 8, 22, Salmos 90, 10, Job 1, 13 al 19, Hechos 9 del 1 al 22, Filipenses 1, 6 y Romanos 8, 1. Para memorizar, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Algunos de los poemas más hermosos que se hayan escrito provienen del rey Salomón. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 8. Esas palabras reflejan gran parte de la existencia humana. Las etapas, los ritmos de nuestra vida, sí, nuestra vida atraviesa etapas, cambios, y es así desde el momento en que nacemos. Los cambios a veces son buenos, otras veces no. A veces tenemos control sobre ellos, otras veces no. Esta semana veremos las etapas y los ritmos de nuestra vida, especialmente en la medida en que nos impactan a nosotros y a nuestra familia también.